Que yo llegaba a la cabaña y pasaba mi rato sabroso. Cuando yo llego a Chimichagua, recuerdo aquellos años gloriosos. Que yo llegaba a la cabaña y pasaba mi rato sabroso. Los sábados me emborrachaba en compañía de varios amigos. Y toda la noche bailaba, ay, con Cristina y Chávez Cantillo. Y toda la noche bailaba, ay, con Cristina y Chávez Cantillo. El viejo Enoraldo Palomino, ahí llenaba una mochila de ron, donde se montaba en un pollino y salía a pasear la población. El viejo Enoraldo Palomino, llenaba una mochila de ron, donde se montaba en un pollino y salía a pasear la población. Ya juntaba con varios amigos y salía a parrandear por la calle. En ese tiempo no existía Camilo, el famoso era Lucho Reales. En ese tiempo no existía Camilo, el famoso policía. Manuel Lima era el policía, Simón Zambrano el telegrafista, Cervelión Padilla en la alcaldía, Miguel Ángel era el que componía aquella villa canciones bonitas. Manuel Lima era el policía, Simón Zambrano el telegrafista, Cervelión Padilla en la alcaldía, Miguel Ángel era el que componía aquellas bellas canciones bonitas. El doctor Navarro existía, era un hombre muy bueno y decente. La pasaba durmiendo de día y de noche atendía a su paciente. Y esos son recuerdos para mí de esta tierra bonita y sensible. Un día que no tenía donde dormir, fui a dormir donde Paula Martín. Un día que no tenía donde dormir, fui a dormir donde Paula Martín.